Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Teatro Variedades Ernesto Albán en la capital. La agrupación interpretará un repertorio que abarca desde música renacentista hasta música ecuatoriana de vanguardia. El ensamble se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. El grupo se autodefine como una agrupación clásica pero innovadora que pretende perdurar a través de la historia musical ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. El sexto Festival de Música de Cámara Los Siete Lagos se llevará a cabo del 18 al 29 de enero en la Patagonia, Argentina. Participarán reconocidos músicos locales y extranjeros que también tienen bastante experiencia en la práctica docente. Entre los invitados foráneos se destacan el francés Amaury Coitax, el franco-estadounidense David Chivers, la hondureña Nelly Guevara, la británica Kate Gold y el italiano Claude Fucha. Además, alrededor de 40 jóvenes de varias regiones argentinas profundizan su formación en jornadas de intercambio junto a los músicos invitados al festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.